ya no le amas, te diré que sigue siendo dueño de mi corazón. Aunque sé que no me quieres, te daría lo que nadie puede, y si tuviéramos la vida eterna, sería para ti. Miremos el ocaso, quiero que seas mi.